Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Mapu Arias, quien es brigadista de incendios, comunicaciones y emergencias del Parque Nacional Lanín. Mapu, buen día, ¿cómo estás? Y también compañera de la radio, ¿cómo va? Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días ahí a todos los vecinos y vecinas que se encuentran del otro lado. Por supuesto, primero, compañera de la radio, me parece. Muchas gracias por aclararlo. Y así como decías, acá nos encontramos con compañeros y compañeras del Parque Nacional Lanín, de ICE, de la parte de Aluminé y también de San Martín de los Andes, uh-huh. Y también, bueno, brigadistas de otros parques nacionales y también del Sistema Nacional y Provincial del Manejo del Fuego. Uh-huh. Nos encontramos, sí. Sí, ¿en dónde están en estos momentos? Sí, nos encontramos afuera del Ministerio de Ambiente. Uh-huh. En este momento hay compañeros y compañeras que están reunidos con el ministro, con representantes del Ministerio de Ambiente. Lo que estamos haciendo es un encuentro y movilización en exigencias muy puntuales, que son luchas históricas que llevan adelante los brigadistas de todo el país. Que bueno, que tiene que ver con la precarización laboral, tiene que ver con la jubilación, con la falta de jubilación y con lo que es la jubilación anticipada. Hablamos de un trabajo totalmente de riesgo, muy sacrificado, y además, bueno, justamente por la falta de reconocimiento, hay muchos compañeros y compañeras que trabajan hace muchísimos años como brigadistas y que no tienen el derecho a poder jubilarse como corresponde, ¿no? Como todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, también en esto es, como decías, es histórico, ¿no? La estabilidad laboral, el régimen jubilatorio también, y ni hablar del salario justo. Mapu, en este reclamo se han juntado integrantes de SPLIF de distintos lugares, del Plan de Manejo del Fuego, que depende de Parques Nacionales. ¿De qué lugares han llegado, Mapu, hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esta reunión con el ministro Cavandié, ¿no? Sí, así es. De la mayoría de los parques nacionales que tienen el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, se encuentran aquí también, bueno, muchos compañeros y compañeras del Sistema Provincial del Manejo del Fuego de Río Negro. Justamente me encuentro aquí al lado con uno de los compañeros, así puede también expresar cómo también lo viven ellos como brigadistas. El compañero ya tiene un montón de años laburando también, y es importante, bueno, por ahí saber que bueno, ellos dependen de la provincia, en este caso de Río Negro, y también, por supuesto, se encuentra la precarización laboral, por supuesto. Así que si tenemos unos minutos, ahí pasamos con el compañero. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Roberto Sosa, pertenezco al SPLIF, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, de la provincia de Río Negro, con asiento en Bariloche. Y lo que dice acá la compañera es muy cierto, ya llevamos muchísimos años, soy parte del inventario, digamos, 33 años de servicio en el combate a incendios forestales. Uh-huh. Y... Hola, sí, te estamos escuchando ahí atentamente. Roberto, entonces, de la provincia de Río Negro, específicamente la localidad de Bariloche, contanos estos reclamos, como nos decías, 33 años de servicio tenés. 33 años de servicio, sí, 4 en parques nacionales en Bariloche, otros 5 en la provincia del Chubut, y desde el 2000 a la fecha, acá en el SPLIF, en Río Negro. Uh-huh. Son muchos años, el cuerpo te lo reclama después, y entonces es muy bueno ver gente muy joven con una temporada acompañando este reclamo a lo más viejo, digamos, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y nunca somos oídos. Mira, no pasa lo mismo con otros servidores y servidoras públicos, como puede ser bomberos. Nos acordamos cuando que hay laburantes del SPLIF o incendios, comunicaciones y emergencias, o que combaten los incendios forestales en el campo, cuando ocurren, ¿no? Y claro, en esto ustedes están reclamando cosas básicas como estabilidad laboral, laboral, salario justo, sanción en el Senado del régimen jubilatorio, o sea, temas transversales. Sí, sí, totalmente y fundamentales. Y como decías, la gente se acuerda que existimos en el verano, pero en el invierno es mucho el trabajo que se realiza también y no somos percibidos por la gente. O sea, la gente cree que en el invierno nosotros estamos tomando mate mirando televisión. No. Y te puedo asegurar que es mucho más el trabajo en invierno que en verano. Claro. Porque tenemos que capacitarnos, tenemos que hacer limpieza de las picadas, verificar fuentes de aguas extraordinarias, atendemos a la línea sur, a la gente que queda varada por las nevadas. Bueno, es muchísimo el trabajo que se realiza. Tal cual. En estos momentos, Roberto, ¿están reunidos una delegación con el ministro Cavandier? Sí, estaban con el jefe de gabinete, tengo entendido, y también el ministro. Hay una delegación, un representante de cada institución en este momento en la reunión. Bien. Y la idea es ir después de esto hacia la sede de Parques Nacionales y después terminar en el Congreso manifestando ahí para que los diputados nos escuchen también. Hablábamos de que la población, el común de la población, nos acordamos cuando ocurre situaciones realmente trágicas, incendios de interfase aquí en los alrededores de San Martín de los Andes, pero parece ser también que los funcionarios no se acuerdan de los laburantes. No, realmente, y si a eso le sumamos que acá en Buenos Aires ni se enteran de nada de lo que pasa en el interior del país, o sea que hay gente que es más, nos mira acá y ustedes quiénes son, qué hacen acá, claro. Y por qué esos colores, o sea, la gente de Buenos Aires no entiende nada de lo que pasa en el interior. Exacto, ¿no? Todo esto. ¿Qué tendría que salir, Roberto, desde la mirada de los laburantes en el día de hoy para tener un buen año, tener estabilidad laboral, seguir haciendo, que seguramente lo hacen con gusto y con vocación, no cualquiera puede estar, tenemos el ánimo o la sapiencia de poder llevarlo adelante y poner el cuerpo como lo ponen ustedes? ¿Qué tendría que salir para que las oyentes y las oyentes de Pocahuyo sepan de qué se trata? Bueno, lo que tendría que salir especialmente, independientemente de, la precarización laboral que tenemos, los contratos son temporales de muchos compañeros, lo más que estamos exigiendo es el régimen previsional para los combatientes. Uh-huh. O sea, es un régimen especial de retiro anticipado que establece que para el hombre son los 57 años, no los 65, y para las mujeres 50 años. Pero ya te digo, el desgaste físico que se produce en este tipo de trabajo es impresionante. Uh-huh. Vos tenés compañeros que ya llevan 20 años en la línea. En la línea es en el combate directo de incendio y ya están con problemas de cintura, problemas de las rodillas, porque es un trabajo de una exigencia física total. Totalmente, es así. Lo raro de todo esto, como decías vos, es que, por ejemplo, los guardaparques ya tienen un régimen especial de jubilación anticipada y ustedes no. Claro, en el caso, bueno, yo soy de la provincia, pero en el caso de los guardaparques sí, ellos tienen un régimen de como las fuerzas, que se retiran a los 30 años de servicio con el 100% del sueldo que percibían. Pero bueno, nosotros no tenemos, y los chicos del ICE, de Incendio, Comunicaciones y Emergencia, tampoco tienen esa posibilidad. Sabiendo que es la misma tarea, o peor, digo, ¿no? De hecho, hay guardaparques que están en tareas administrativas, digo. Totalmente. El asunto es tratar de unificar, y también esto que tiene que ver con el desconocimiento de las tareas que hacen el SPLIF, todos los combatientes forestales en general, haya o no haya incendios, ¿no? Claro, totalmente, que es como le comentaba a tu compañera, nosotros hacemos muchísimos otros trabajos que no tienen nada que ver con el fuego, pero por ejemplo, en invierno, en el caso de Bariloche, somos la mano derecha de Protección Civil de la provincia, o sea, cualquier problema que haya, por ejemplo, en el 2011, cuando fue lo del volcán, la ceniza volcánica, nosotros salimos a la línea sur a trabajar con todos los pobladores, llevarle medicamentos, llevarle comida, forraje para los animales. Bueno, todo ese trabajo no se ve. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Cómo sigue esta manifestación? Bueno, ahora en un rato más nos vamos a la sede de Parques Nacionales, y después ya iremos al Congreso, cosa tipo 2, 3 de la tarde, estar en el Congreso, y ahí terminaremos tipo 6 de la tarde. La idea es que los diputados nos escuchen también, porque en definitiva son ellos los que deben sancionar lo que falta de la ley, porque ya pasó por Senado y está aprobada. Claro. Lo loco es que los diputados también son representantes de las provincias, porque si vos me decís que la gente que está paseando o los vecinos de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, no saben de lo que están hablando, bueno, los diputados claro. tendrían que saberlo, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, viste lo que es, y encima en esta fecha, donde ya estamos a un mes y medio de las elecciones, y se complica un poco. Sí. Si no se tiene en cuenta ni siquiera la situación de la gente que está alquilando, menos se va a tomar la situación de alguien que, como ahora no hay incendios en todos lados y no es noticia, menos. No, claro, totalmente. Aparte, bueno, no es que el incendio acá es en verano. Vos fíjate que el país lo dividimos al medio. Totalmente. De la mitad hacia el norte los incendios ocurren en invierno. Uh-huh. Y de la mitad al sur los incendios ocurren en verano. Sí, y aparte parece ser que hay ecosistemas que tienen más valor que otros, ¿no? No, totalmente. Y bueno, y como estamos nacionalizados, también prestamos servicio en otras jurisdicciones. Uh-huh. Ya ha pasado en el caso de Bariloche, que ha tenido que ir a colaborar a Salta, a Jujuy, a Tierra del Fuego. Y de hecho, bueno, han ido a otros países también. Totalmente, sí. En mi caso, yo estuve 10 años como encargado de capacitación. Uh-huh. Y tuve la suerte de ir a dar capacitaciones a la BRIF de España. Mira. Y te digo, como le comentaba acá la compañera, muchas veces vemos a las brigadas del norte, Estados Unidos, Canadá, España, como wow, lo mejor. Y no, ¿sabés lo que tienen mejor ellos? Recursos, porque el material humano que hay acá en Argentina no hay nada que envidiar a los países del norte. Pero hay una política de Estado, ¿no? Aparte, claro, ellos eso levantan un dedo y tienen 30 aviones, 25 helicópteros, uh-huh. Es otra cosa. Ah, sí. Che, bueno, los micrófonos de la radio obviamente están para lo que ustedes... No sé si quieres agregar algo más. No, desde ya esperando un resultado positivo en lo que falta del día y a ver si podemos volver con algo en concreto a nuestros lugares de origen. Totalmente. Bien. Bueno, te paso acá con la compañera nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Un gusto haber hablado con ustedes. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Mapu, ahí está el panorama. Entonces, una delegación ahí tratando de reunirse con el ministro de Ambiente de la Nación para mostrarle la agenda. Y luego seguirán manifestándose por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a ir a la sede central de Parques Nacionales, ¿no, Mapu? Sí, así es. Ahí, como decía Roberto, le agradecemos también las palabras porque la verdad es cierto, acá nos miran como bichos raros, pero bueno, en nuestros lugares sabemos la importancia que tienen las brigadas, en este caso, bueno, el ICE en el Parque Nacional Lanín, uh-huh. Conocemos el trabajo que hacen en el volcán Lanín y todo el laburo que se realiza igual también en invierno y no en temporada de incendios. Como decía, se están reuniendo, ojalá que nos llevemos algo concreto, muy importante, la planta permanente para el sistema también y para parques nacionales, para los diferentes parques. De acá nos iremos a Casa Central de la APN y luego al Congreso a ver si nos cruzamos algún diputado o diputada para también contarle, ¿no?, a esas personas que por ahí no tienen conocimiento del trabajo que realizamos y de lo que realmente conlleva salir a un incendio y no saber si volvés, digamos. Uh-huh. Mapu, entonces, intensa jornada hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estarán pegando la vuelta en el día de hoy, mañana. ¿Cómo viene la mano? Sí, apenas termine la movilización, ya ahí nos volvemos de nuevo a nuestros lugares. Bien, y esto también va para aquellos también que integran el ICE y Parques Nacionales aquí, el Parque Nacional Lanín, para saber ahí de los compañeros y compañeras que están en esta movida. Mapu, ¿nos queda algo más por aquel lugar, algo más que quieras agregar? No, para nada. Bueno, por ahí a los vecinos y vecinas está bueno interiorizarse en el laburo que se realiza desde el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencia del Parque Nacional Lanín. Y bueno, y por supuesto poder llevarnos con nosotros también nuestros derechos. Uh-huh, exactamente. Bueno, ojalá que esto salga y que tanto el ministro Cavandier como los que sucedan o los diputados los puedan recibir y venirse con algo concreto para sus lugares, sus territorios. Mapu, un gran abrazo y que tengan buena estadía por aquel lado, fructífera, y sobre todo una buena vuelta para estos pagos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a los compañeros y compañeras de la radio y nos estaremos encontrando. Listo, Mapu, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.